30 de abril, Día de la Niña y del Niño. Las niñas y los niños tenemos derecho a ser tratados con amor y con respeto, tomando en cuenta nuestra edad y capacidades. Basta de ese viejo cuento que hace pensar a la gente que resulta peligroso todo aquel que es diferente. 107.1